tuvo una Semana Santa bastante participativa, si podemos decir animada. Evelyn Lambert, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contentísima de poder estar acá nuevamente con toda la audiencia del Café Mañanero. ¿Cómo viste la Semana Santa? Bueno, la miré bastante activa. Me encantó ver a las familias, no solamente valencianas, sino familias que venían de todas partes del territorio español a disfrutar de las playas. Y de destacar, ¿no?, el buen clima de Valencia. Ya casi había algunos días que se sentía el verano. No sentíamos que era primavera. Pero bueno, sí, una semana bastante activa. Yo creo que las personas aprovechan también para vivir las tradiciones religiosas propias de cada ciudad. Estuve por ahí viendo en redes sociales a la gente de Andalucía viviendo la Semana Santa con todas las procesiones. Y bueno, nos encanta que la gente en particular venga a Valencia a disfrutar de las playas. Fantástico. La verdad es que vimos por toda la geografía española una alta participación en las tradiciones de Semana Santa. Y es que no podemos olvidar que estamos de vuelta a la normalidad. Por fin hemos podido disfrutar de una Semana Santa en condiciones como estamos acostumbrados. Así nos aproximamos entonces nosotros también a las 9 de la mañana, y lo hacemos también con una producción discográfica espectacular, de esas de colección. Pablo Milanés. Pablo Milanés, 80 aniversario, y le ponen un poco de salsa con varios artistas contemporáneos, como es el caso de Juanes. Que estés a mi lado y que mis miedos vuelen como pájaros en las noches enjaulados. Me gusta si despierta con una sonrisa que acaricie la brisa que entra por las ventanas abiertas sin temores. Que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Que los gritos lejanos de todos los que sufren solo escuchen el fruto de este día sagrado. ¿Qué manera de comenzar el día? Nos acompaña la música del maestro Pablo Milanés en una producción especial, 80 aniversario. Hablamos de un álbum póstumo con la participación de un ramillete de artistas contemporáneos, como es el caso de Juanes. Tome nota del título de esta canción, Día de Luz. Vamos a encontrar colaboraciones con que descansan del mundo. Gilberto Santa Rosa. Violeta, la lista es larga. 80 aniversario. Una canción de esas, Evelyn, que acarician los oídos, alimentan el corazón, llegan al alma. Música de verdad. Pablo Milanés, una gran voz de la música iberoamericana. Recordemos que, bueno, aquí en el Café Mañanero dimos la noticia el pasado mes de noviembre del año 2022, cuando el cantautor, creador de himnos como Yolanda o Yo no te pido, falleció en Madrid, donde residía desde hace varios años para recibir un tratamiento por un cáncer que lo aquejaba. Aquí estuvimos brindando esa noticia y recordando también la trayectoria musical y profesional del gran Pablo Milanés. Sí, el gran Pablo se nos fue el año anterior, pero nos dejó su música. Y aquí está precisamente en el Café Mañanero. El álbum se llama Amor y Salsa. Y aparte de los artistas que ya les mencionaba, también destacamos el caso de Rosario Flores, Ismael Miranda, Luis Enrique, La India, Francisco Céspedes, Ana Belén, El Canario,

Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Cedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. La actualidad viene marcada por una polémica. El Dalai Lama le pidió a un niño, yo no sé cuántos años tendrá, pero pienso que unos 10, 11 años, que le diera un beso y un beso en la lengua. Esto ha generado indignación a nivel mundial. Posteriormente, y digo el día siguiente, el Dalai Lama ha pedido perdón, pero en todo caso uno no se explica cómo es con una figura del nivel del Dalai Lama, que viene siendo así más o menos como el Papa en nuestra cultura, le pida a un niño que le dé un beso en la lengua. Repugnante. Vamos a abordar este asunto con la psicóloga Lorna Norori. Ella es especialista en abuso sexual y experta en violencia de género. Lorna, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes. Sí, claro que sí. Muchas gracias por permitirme abordar este tema. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, primeramente gracias, Lorna, por acompañarnos desde la comodidad de tu hogar. Sabemos que en Nicaragua, desde donde estás conectada, son exactamente las 1:00 a.m, así que gracias por ese café, en tu caso, madrugador. Y bueno, la frase concreta fue chúpame la lengua. Esas fueron las palabras concretas del Dalai Lama que desataron la polémica cuando el líder del budismo de 87 años le pide esto a un niño indio que segundo antes había besado en la boca, y inmediatamente las redes se incendiaron, ¿no?, con esta noticia. Broma inapropiada, decían algunos, tradición cultural, defendían muy pocos, y otros hablaban acerca de abuso infantil, abuso sexual. Antes de hablar acerca del tema abuso sexual, Lorna, me gustaría saber tu opinión acerca de esta noticia que desató polémica. ¿Cómo se puede interpretar? Se puede interpretar como la naturalización del abuso sexual, básicamente. El asumir que esto es una broma o que es parte de la cultura, cualquier justificación que se trate de hacer, está determinada, primero que nada, para naturalizar algo tan perverso como el abuso sexual. Pero igualmente, el hecho de que hayan imágenes, porque ¿quién publicó las imágenes? ¿Quién autorizó que se publicaran estas imágenes? verdaderamente también cuál es la intención. Lorna, porque... pero en todo caso, disculpe, yo pienso que es lo bueno de lo malo, ¿no? Porque si no se hubieran publicado, no tendríamos idea de que esto pasó o pasa. Porque no sé si esto es costumbre en el Dalai Lama, si esto hace parte de la cultura que hay allí. Hasta ahora nos estamos enterando de esta situación y prueba de que no es correcto es que el Dalai Lama posteriormente ha pedido perdón. Pues las imágenes rozan mucho con lo que llamamos la pornografía infantil. Si nos ubicamos claramente en las escenas del Dalai Lama con la lengua y la traducción que se hace de lo que le está diciendo al niño, efectivamente son imágenes crudas, pero que podrían, o sea, ¿cuántos? Yo me he preguntado eso en este día. ¿Cuántos comerciantes de pornografía estarán aprovechando esta imagen para hacer algo que les beneficie, que les traiga mayores ingresos con esto, ¿verdad? Porque verdaderamente es que es normal, es que no pasa nada, es que hasta el Dalai Lama lo puede hacer. Entonces es verdaderamente grave, gravísimo, desde todo punto de vista. Por eso insisto, ¿verdad? No solamente lo que haya ocurrido, sino el que se hayan publicado las imágenes. ¿Nos hubiéramos dado cuenta que ocurrió? Sí. Sí, nos hubiéramos dado cuenta que ocurrió si se dice, si se explica qué cosa es lo que pasó. Las imágenes realmente son duras, duras. Y como digo, pues muchos están orientándose a la naturalización del abuso sexual, que es algo contra lo que luchamos de una manera insistente quienes trabajamos con este tema. Lorna, el abuso sexual, bueno, sabemos que es uno de los problemas de salud pública más graves que hoy existen y un problema que debe de afrontar niños, niñas y adolescentes, y nos gustaría hacer énfasis en este concepto de abuso sexual, porque de pronto se presta muchas veces a situaciones donde personas consideran que algunos o algunas somos muy exagerados cuando hablamos acerca de abuso sexual. ¿Qué es abuso sexual? Y según tu amplia experiencia en este tema, ¿quiénes suelen ser los abusadores sexuales? Bueno, el abuso sexual es una perversidad. También puede conllevar a muchos delitos dependiendo de la legislación de cada país. Pero el abuso sexual en sí mismo es una condición de violencia que viven niñas, niños y adolescentes. En cada país puede estar contemplado entre 0 y 18 o 0 y 20 años, pero que en el que efectivamente se transgreden todos los derechos de una niña o un niño o un adolescente, su derecho a la libertad, su derecho a tener la voluntad de elegir, de decir no. El hecho de que se le confunda con la información que se le aporta sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, sobre lo que ocurre con la sexualidad en sí misma, el hecho de que se le dé información tergiversada sobre el afecto y sobre el amor, vinculándolo al cuerpo y a la sexualidad, el hecho de que toda esta ocurrencia tenga lugar por parte de personas en las que confía, de las que espera protección, cuidado, amor, y que en todo caso abusan, de hecho, de la confianza de las niñas, niños y adolescentes para acceder a su cuerpo y a su sexualidad. En todo caso, el abuso sexual es una condición de poder. No tiene que ver con que el abusador tenga una intencionalidad sexual, y eso es lo más grave de estas imágenes, ¿verdad? Porque la intencionalidad del abusador no tiene que ver con la satisfacción sexual, tiene que ver con el ejercicio de poder, con la posesión de la vida de una niña, de un niño, un adolescente. Ahora bien, ¿quiénes son los abusadores sexuales? pues efectivamente de manera regular son las personas más cercanas. El abuso sexual ocurre en primer lugar en la casa, en los lugares considerados más seguros para las niñas, niños y adolescentes, en la casa, en la escuela, en la iglesia, en esos espacios en donde se espera que sean seguros para las niñas, niños y adolescentes, ahí es donde ocurre. Y quienes lo cometen son personas que también deberían brindar esa seguridad y protección. El primer lugar a nivel mundial lo tienen los padres. Viviendo o no con su hija o su hijo, son personas cercanas al niño o la niña y tienen la oportunidad de abusar. El segundo lugar, según las estadísticas, lo tienen los padrastros. Luego vienen todas las filas, ¿verdad?, de personas cercanas que van desde el abuelo, los hermanos, los novios, los tíos, los vecinos, los maestros, los sacerdotes o el Dalai Lama, como en este momento se pudo ver en las imágenes. Que es una autoridad en esa cultura, bueno, en la cultura tibetana, ¿no? La administración central tibetana y algo que encierra mucho en esa cultura, ser líder espiritual de lo que es el budismo tibetano. Yo quisiera volver justamente a este caso, porque quisiera saber, ¿tú qué pensaste? ¿Qué te transmiten esas imágenes? Porque esta es una cultura muy secreta y es alguien revestido de poder y hasta simpatía. Y lo que uno logra ver es que cuando él le pide el beso al niño, ojo, que no es iniciativa del niño, es él que le pide que le bese la lengua, lo hace con una naturalidad y hasta de forma graciosa. ¿A ti qué te transmite eso? Precisamente es la demostración de la perversidad del abuso. ¿Cómo se sexualiza a una niña o a un niño mostrándole que esto es a partir del afecto, mostrándole que esto es con cariño, que esto es con gracia, que puede gustarle? O sea, a un niño o a una niña igual le pueden mostrar una imagen pornográfica y en el primer momento le puede asustar, pero el abusador le termina convenciendo de que le puede gustar. Entonces el niño obviamente estaba ante esa figura de poder, sintiéndose agradecido de que le permita el acercamiento, sintiéndose agradecido de que le permita darle un abrazo, pero que esto es aprovechado para llegar más allá en el acceso al cuerpo del niño y hacerle sentir esa condición sexual, porque obviamente si nos fijamos bien, yo miré 3 veces el video y me doy cuenta que ese niño en algún momento ya no estaba solamente con el agradecimiento de que estaba cerca del Dalai Lama, sino que estaba más cohibido, más inhibido, más turbado, ¿verdad? Sin saber cómo responderle. Y cuando se hubo el acercamiento, que él lo que hizo fue el mayor intento por no acercar su lengua a la del Dalai Lama, pero le obedeció. Y en eso debemos tener muy clara la perversidad del abuso, ¿verdad? Porque precisamente como es un ejercicio de poder, lleva a la obediencia del niño. Entonces, desde todo punto de vista, son imágenes perversas, son imágenes duras. En el primer momento que yo la vi me impactó muchísimo. No, yo, o sea, no, yo cuando lo vi, Lorna, pensé que era de esos videos que publican en las redes sociales, y no, esto qué es, pero increíblemente esto ha pasado y repito, despierta la indignación mundial. Y ojalá también los gobiernos, que esto no se quede solamente en un simple rechazo de la sociedad, que implique también el rechazo de los líderes mundiales. Es el momento que se pronuncie también la UNICEF, la ONU, haciendo valer los derechos de los niños. Es verdad que luego el abuso sexual, como bien lo decía, se juzga de acuerdo a la legislación de cada país, pero también están los derechos universales de los niños, ¿no? No sé hasta qué punto se puede proteger la dignidad de los niños en estos casos. Efectivamente, tienen un papel que jugar las organizaciones que atienden a niñez a nivel mundial, ¿verdad? Save the Children, que tiene mucho trabajo en todos los continentes, o el mismo UNICEF, tienen algo que decir al respecto. Los gobiernos tienen un compromiso con esto, porque es una autoridad mundial. O sea, el Dalai Lama está revestido de una autoridad mundial. Y el tener un acto como este, tan públicamente, verdaderamente, con todo lo que ya dije, está generando, o sea, lo que representa, verdaderamente no puede ser algo que se quede en el silencio. Aun cuando puedan decir es que esto es parte de la cultura, porque eso es algo de lo que yo leí hoy en la mañana sobre esto, que el comentario fue que era parte de la cultura en la India. Y si es parte de la cultura, ¿por qué entonces pidió perdón? Pero hay una cuestión importante. En el occidente, en la cultura entre las parejas son los besos, y hasta nos podemos besar públicamente con nuestras parejas, pero eso no significa que lo hagamos con niños y niñas. Incluso lo que decimos, y yo se lo digo a los papás y a las mamás en el consultorio, a los niños y a las niñas no se le dan picos. La boca es una zona altamente erógena, tan erógena como los genitales. Entonces no tenemos por qué, si los besos en la boca son para las personas grandes, no tenemos por qué darle picos a los niños y a las niñas. Pero aquí nadie le está diciendo a una, o sea, cuando yo he tenido a una niña de año y medio a la que su papá le ha enseñado a dar besitos con lengüita y se lo dice así, un besito con lengüita, mi amor, ese es un abusador, es un delincuente y es señalado de esa forma. Y la mayor prueba de que lo es la grabación de cómo se lo ha pedido a la niña. Me encanta que hables de este ejemplo, porque este es un ejemplo que se repite en muchísimos hogares de Latinoamérica, y no es la primera vez que escucho esto, ¿no? Que no es correcto darle besos en la boca a un niño. Ahora, es bastante paradójico lo que está ocurriendo con la noticia del Dalai Lama, porque una visita precisamente a Países Bajos en el año 2018 habló por primera vez con las víctimas de supuestos abusos sexuales cometidos por maestros budistas tibetanos, y él se comprometió ese año a abordar este problema. Otro aspecto que quiero destacar de lo que nos has comentado esta mañana es lo preocupante que es que precisamente en los entornos donde se supone que los niños y niñas y adolescentes deberían de estar seguros es donde se cometen estos abusos sexuales. Y me gustaría saber cómo podemos proteger del abuso sexual a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque supongo que el lenguaje con el que se habla sobre este tema es diferente según la etapa, ¿no?, del ser humano, niñez o adolescencia. Pues en ese aspecto lo primero que tiene que haber es comunicación y confianza. Las personas jóvenes y adultas cercanas a los niños, los papás, las mamás, el colegio, lo primero que deben tener es mucha información clara y real sobre el problema, no basada en mitos, para poder transmitirle a las niñas y a los niños la información también clara y veraz. O sea, no es diferente hablar con las niñas y los niños pequeñitos de su cuerpo y de su sexualidad que hablar con las y los adolescentes, porque a un niño explicarle cómo fue que salió de la barriga de su mamá, cómo fue que se alimentó, cómo fue que estuvo, por qué tiene un ombligo, o explicarle a esa niña o a ese niño cómo fue que entró a esa panza, porque lo preguntan entre los 4 años y los 5. O sea, explicárselos de una manera clara, sencilla, y no dándole esa connotación sexual, sino más bien aprovechando para decirle esto no le debe ocurrir a los niños y a las niñas nunca. Entonces, igual con las y los adolescentes, es mostrarles qué significa el abuso sexual, desde esa misma condición de información, porque fíjate que el gran problema, o fíjense pues que el gran problema de esto es que tan limitada es la información que tienen los niños y las niñas en su corta edad como la que tienen las y los adolescentes, aunque tengan ya 17 años. Tienen tanta información tergiversada, ellos piensan que la saben todas porque hay redes sociales y hay internet, dicen ellos. Pero cuando nos ponemos a hablar sobre el tema en sí mismo, se dan cuenta que verdaderamente no tienen la información real sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Lorda. Obviamente, esto conlleva a que las niñas, niños y adolescentes sean más vulnerables siempre de ser abusados sexualmente. Lorda, ¿cómo califica entonces el hecho de que el Dalai Lama le pidiera a ese niño de aproximadamente unos 10 años de edad, recordemos, no un beso, sino que le chupara la lengua en público? ¿Cómo podemos calificarlo? Como una perversidad, es un abuso sexual. En toda regla. En todos los sentidos. En todos, absolutamente en todos los sentidos. Si yo me ubico en los zapatitos de ese niño, que primero estaba nervioso y contento porque iba a saludar y abrazar al Dalai Lama, todo un honor, ¿verdad?, que a él le enseñaron desde esa mística religiosa, pero que cuando está ahí se encuentra con estas expresiones, obviamente cómo se turba y cómo él va a expresarse si está en público, cómo puede expresarse contrario a lo que le está diciendo el Dalai Lama, si no tiene cómo, es un poder demasiado grande. No lo podría hacer ni estando solito con él, mucho menos en público. Entonces, ¿es un abuso? Sí, es un abuso. Y como ya dije, roza totalmente con todo la perversión de la pornografía infantil. ¿Qué más pasa en la intimidad? No alcanzó uno a pensar luego de ver estas imágenes, ¿no? Algo que hizo en público. ¿Qué más ocurre? Hemos venido dando cuenta de lo que ha pasado en la Iglesia Católica en las últimas dos décadas, lo que se ha revelado, ¿no?, de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Y hasta en las redes sociales muchas veces se ponía como ejemplo el Dalai Lama, otras religiones donde eran más respetuosas, y no. Ahora vemos esto y la verdad es que defrauda, genera indignación. Claro, pero lo que tenemos que valorar es con qué normalidad, entre comillas, lo dice, lo expresa el Dalai Lama, como que esto es algo que no es la primera vez que lo dice, no es la primera vez que le dice esto a un niño o a una niña. O sea, y no podemos adjudicar esto a que el Dalai Lama está ancianito, porque lo que fundamentalmente tenemos que tener claro es que los abuelos, por muy ancianos que están, y yo he tenido abuelos abusadores de 96 años, entonces realmente esto no tiene que ver con que, ni con que sea la autoridad. El abuso no tiene edad. ¿Verdad? Esto es abuso sexual. Lo que él hace se ve como que es la normalidad de lo que él asume que puede hacer. Y eso es todavía más grave. Lorna, muchísimas gracias y bueno, nos encanta hablar acerca de este tema. Creemos que es sumamente importante, no solamente por el contexto del Dalai Lama, que a propósito, ojo, en el comunicado se habla sobre, aparte de pedir disculpas, se habló a que se comunica que su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, es decir, califica el comunicado como una manera inocente de que usa el Dalai Lama para comunicar

Latino Deportes. Empezamos hablando de la Liga Española, donde los grandes tropezaron. El Real Madrid, que es el segundo, perdió en casa con el Villarreal. Y esto, desde luego, significa ya tirar la liga. El Barcelona no aprovechó para ampliar la ventaja y no pasó del empate ante el humilde Girona. El Valencia se sigue complicando la vida. Perdió ante el Almería, un rival directo en la lucha por no descender. Y está precisamente ahí, entre los tres que de momento descenderían. El Valencia, ¿quién lo iba a creer? Pero no solamente tenemos liga, sino también tenemos que hablar de lo que viene esta semana, que es la Champions, donde, recordemos, tenemos en acción al vigente campeón, el Real Madrid. El Real Madrid va a apostarle ya todo definitivamente a la Champions, busca revalidar el título. Hay mucho más para destacar en el contexto de la actualidad deportiva, pero eso lo va a resumir Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces, Adolfo, en todo caso, a repasar en lo que ocurrió en la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol. En el día de ayer se cerró la jornada 28 de la Liga Española. Eso sí, con un resultado que quizá no compromete en nada el liderato del Fútbol Club Barcelona, empatando con el Girona 0-0. Eso sí, el Girona tuvo opciones de llevarse los tres puntos del Camp Nou, porque las dos ocasiones de gol que tuvo era para haberlas convertido. Otros resultados importantes fue el del Real Madrid, que precisamente en el Santiago Bernabéu cayó ante el Villarreal 2-3 y desaprovechó una oportunidad de haberle cortado puntos al Fútbol Club Barcelona. Otro resultado de esta jornada bastante interesante es el del Sevilla, que empató en un durísimo encuentro ante el Celta de Vigo 2-2. El Osasuna venció al Elche 2-1. El Español cayó en su casa ante el Athletic de Bilbao 1-2. La Real Sociedad reconfirmó sus posiciones europeas, venciendo al Getafe 2-0. El Valladolid, en un durísimo encuentro, empató con el Mallorca 3-3. El Betis, en su casa, cayó ante el Cádiz 0-2 y se está alejando de posiciones europeas. El Almería, en su casa, venció al Valencia Club de Fútbol 2-1. A un Valencia Club de Fútbol que quizá lo deja más en el descenso y le complica su situación deportiva. El Rayo Vallecano cayó en su casa en un tremendo encuentro, muy agresivo, por cierto, ante el Atlético de Madrid 1-2. Y con estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona con 72 puntos. Lo sigue el Real Madrid a 13 puntos con 59. En la tercera se sube el Atlético de Madrid, muy cerca del Real Madrid, con 57 puntos. En la cuarta, la Real Sociedad con 51 en posiciones Champions. Y ya en puestos europeos, el Villarreal se coloca en la quinta con 47 puntos. El Betis se desgonza la sexta y parece ser que está muy cerca de seguir tener que luchar muy duro para mantenerse ahí con 45 puntos. Ya por la tabla media encontramos al Sevilla, que se mantiene en la posición 13 con 32 puntos. Y por la parte de abajo, el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con 27, los mismos que tiene el Español en la posición 19, cerrando la tabla el Elche con tan solo 13 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva en el Café Mañanero. Una invitación muy cordial a todos los que viajan o requieren de seguros de viaje, también, o los que envían paquetería, para que se acerquen. Atención, este sábado 15 de abril, en las instalaciones de Avianca Valencia, se va a celebrar una jornada donde usted podrá aprovechar para adquirir y billetes de viaje, envío de paquetería, seguros. Es una jornada donde le vamos a recibir con un aperitivo típico colombiano, Avianca Express. Recuerde, Gran Vía Fernando el Católico, número 26. Allí les estaremos esperando entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Este sábado te esperamos en Avianca Express. Avanzamos. Vamos ahora con la Champions. Sí, porque tenemos cuartos de final de la Champions. Y recordemos que allí está vivo el Real Madrid en representación del fútbol español. La Champions, que entre otras cosas comienza hoy. El Real Madrid juega mañana. Y hoy regresa la Champions en sus cuartos de final, en su primera jornada, entre el Benfica y el Inter de Milán, 9 de la noche. Y a la misma hora, el Manchester City, uno de los grandes favoritos para esta competición, se enfrenta a otro también super favorito, el poderoso Bayern Múnich, 9 de la noche. Y ya para mañana, el único equipo español que queda en esta competición, el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, recibe al Chelsea, 9 de la noche. Esperamos ver un señor partidazo, ya que recordemos que el Real Madrid tiene la costumbre de cambiar de camiseta cuando juega esta competición. Y es que el Milán también enfrentará al Nápoles simultáneamente a la misma hora mañana, 9 de la noche. Tremendos partidazos esperamos ver en estos cuartos de final de los mejores equipos europeos en la Champions. El Real Madrid, que le apuesta todo esta temporada a la Champions, a revalidar el título, no es tarea fácil, aunque no hay que olvidar que está clasificado para la final de la Copa del Rey. Tras perder con el Villarreal en condición de local, ya prácticamente ha dicho adiós a la Liga, insisto, esta temporada. Giovanni García, muy buenos días. ¿Cómo analiza la situación del Real Madrid esta temporada? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. Hombre, no sé si hablar de la temporada del Real Madrid, por ejemplo, esta temporada que no ha sido buena para la Liga porque tuvo unos bajones tremendos entre los meses de noviembre y febrero que lo han llevado al lastre, y sin embargo así aún es segundo. ¿Y por qué? Porque la Liga ha sido mediocre, porque el líder, mire lo que hizo anoche, qué partido tan desastroso, el peor partido de la temporada. Barcelona, Girona, pero horrible, horrible, es horrible, 0-0. Un partido sin opciones de gol, un partido ahí a la defensiva. Ese es el Barça nuevo, el Barça que no le gusta a nadie, no encanta, el Barça que no seduce. Y sin embargo va a ser campeón de la Liga. Entonces Xavi Hernández se da golpe de pecho, que este sí es, que es el título más importante, que la Supercopa. ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo has ganado la Liga? Gracias al bajón primero del Real Madrid y de otros equipos, porque el Betis se ha venido abajo, porque se ha venido abajo la Real Sociedad, porque el Betis carece ahora, por ejemplo, de los mediocampistas ofensivos, la Real Sociedad tiene una nómina reducida, el Atlético de Madrid es el único que está ahora resucitando, está a 2 puntos del Madrid, pero el Barça no juega nada, es un equipo pobre, lastimero, lamentable, es un equipo pordiosero de fútbol, pordiosero, no crea nada. No inspira nada. Yo no sé cómo los hinchas siguen dormidos en el Camp Nou. No reaccionan ante la corrupción de su equipo. Hoy salen más versiones. Es que estoy cada vez más sorprendido. Más y más versiones hoy de todo esto, de cómo se pagó, de qué se pagó. Ahora se dice que Sánchez Arminio conocía el tema, que Albert Soler dice hoy, por ejemplo, el diario El Mundo es muy grave, y saca el confidencial que Albert Soler, quien fuera secretario de Deportes de Estado y era a la vez dirigente del Barça, imagínese usted, era quien manipulaba los pagos y sabía de los pagos, y el gobierno lo sostuvo hasta enero de este año como secretario de Estado, secretario de Deportes. Es que esto no puede ser, es que esto es increíble. Ya empiezan a hablar de Mikel Iceta, se empieza a hablar del gobierno. Ojo, que el gobierno va a estar untado al tener un tipo corrupto tantos años allí, y que a la vez hacía parte de la Junta Directiva del Barça, porque tenía doble trabajo. En todo caso, Giovanni, el Consejo Superior de Deportes se va a personar de la situación justamente hoy. Claro. Vamos a centrarnos, Giovanni. Tienen que acusar a su exdirectivo, ¿no? Alberto sí. Soler. Eso es lo primero que va a haber. Y eso es muy grave, muy, vale. muy lamentable. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el análisis, en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Chelsea. ¿Cómo bueno. analiza este partido, sin duda alguna, estelar de estos cuartos de final de la Champions? Hombre, yo tengo un criterio, equipo que en la liga no funcione bien en el momento, es un equipo que tiende a fracasar en Champions. El Real Madrid viene haciéndolo muy bien con lo de la Copa del Rey. En la liga, pues hombre, ha bajado el ritmo porque se me antoja que ya ellos no tienen el aliciente de la liga encima. Es mucha la diferencia para los pocos partidos que faltan. Entonces, ya juegan más con suplentes, juegan más a tratar de darle mantenimiento a los jugadores para los partidos de Champions. El objetivo central, y lo ha dicho Ancelotti, es la Champions. En cambio, el Chelsea es que está comprometidísimo. Está fuera de los puestos de Champions en la Premier. No está jugando bien. Ha sido una temporada mediocre. Ha cambiado de técnico. Ahora viene Fran Lampard nuevamente, quien fuera su jugador. No sé qué va a pasar con el Chelsea. Me parece que es un equipo muy improvisado, muy improvisado. Mientras el Real Madrid es un equipo muy sólido, ha guardado a Messi, ha guardado perdón, a Modric y a Kroos para el partido, a propósito de Messi, que ya está casi listo para el Barça, decía anoche el Chiringuito. Esperemos a ver si es cierto. Regresa al Barça. No, y de dónde van a sacar 200 millones porque tienen que limpiar su déficit de masa salarial. De lo contrario no pueden fichar a nadie, ni a Messi. Se dice que va a cobrar 10 millones limpios al año más la publicidad que genere más los ingresos por la despedida del Barcelona. Mejor dicho, Messi entonces, se va a llevar todo lo que recaude el Barça. Sí, pero tienen que bajar la masa salarial para poder ficharlo, para poder pagarle 10 millones. Es que la cosa está muy complicada. Bueno, vale, volvamos a lo del Real Madrid-Chelsea. Real Madrid es segundo aquí en la Liga Española. Sí. Y ya decíamos que ha tirado la Liga. Mientras que el Chelsea es decimoprimero en la Premier League. Está horrible, horrible, horrible. No, es que no hay nada que hacer. Mire, esto es pelea de toche con guayaba madura, como decían en mi tierra. Esto es pelea de nada. Aquí no hay pelea. El Madrid debe ganar, debe ganar. Ahora, que tenga que ganar es otra cosa, pero debe ganar mañana en el Bernabéu y debe ganar en Stamford Bridge. ¿Por qué? Porque es más equipo, más sólido, tiene su plantilla, su once titular tipo definido, van a jugar los once de Ancelotti, o sea, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, y va a jugar seguramente Mendy, en el medio van los tres de siempre, va Camavinga, que es el reemplazo ahora de Casemiro, indudablemente, con Kroos y Modric, y arriba se lo va a jugar seguramente con Valverde en el partido distante, de local no creo, de local va a salir a ganar, va a tener a Rodrigo, a Benzema y a Vinicius. Con ese equipo tiene para ganarle sobrado al Chelsea, sobrado. Le estoy diciendo sobrado, sobrado. Que no sé si por mucha goleada, bueno, que asegure de una vez el pase mañana a las semifinales, que creo que la va a asegurar. Mientras hoy, por ejemplo, el Bayern y el PSG están en una pelea de gallos muy brava en Londres. Entonces eso va a desgastar más a los rivales de cara a una hipotética semifinal con uno de los dos. Los partidos de hoy son más o menos Benfica-Inter, que entre el diablo y escoja ahí. No, ni el Inter es el mejor, ni el Benfica es el mejor. Eran sparring para los grandes, pero les tocó en suerte jugarse entre ellos un cupo. Y el Madrid yo creo que tiene muy fácil esta serie, la tiene más fácil que todos los demás equipos, mi estimado Jorge, viéndolo de cara al futuro, es uno de los cuatro semifinalistas de esta Champions con seguridad, con la tranquilidad que da el no tener que jugarse la liga, no tener que cuidar jugadores ahora por lesiones, y sabiendo que además la final de la Copa del Rey será en mayo, que no será ahora inminente, entonces... Precisamente... Sí. Adolfo Jiménez del Río por aquí nos trae novedades, o bueno, algunos detalles de esa final que se va a jugar en Sevilla. Giovanni, que tenga un feliz día. Adolfo por aquí va a rematar ya con el ciclismo. Bueno, Jorge, claro. Que esté muy bien. Estaremos hablando entonces mañana a ver qué pasó hoy. Ese sí me interesa comentarlo. París Saint-Germain Perdón, es el Paris Saint-Germain. Tengo yo aquí metido el Paris Saint-Germain por el sí. problema que está viviendo con Messi y con Mbappé, que no se pueden ni ver, casi se dan golpes, se dice, la semana pasada en el propio vestuario. O sea, la cosa es muy delicada, pero... Pelea bueno, entre Messi y Mbappé. Sí, bueno, sí, mañana. Sí, no se pueden ver. Vale. Eso está muy grave allá. Vale. Y ya hablaremos de todo eso, mi estimado. Mañana feliz hablaremos día. Del City y el Bayern Múnich, que creo hoy puede sacar rédito el Bayern. Ojalá eliminen a Guardiola para que le quiten ese aire de grandeza que tiene además. Feliz día, Giovanni. Chao, hasta luego, que esté bien. Giovanni García aquí en el Café Mañanero, analizando la actualidad de la Champions. Adolfo, vamos entonces a dar cuenta de la vuelta al País Vasco, pero antes teníamos también algún detalle de la final de la Copa del Rey. En el día de ayer, la Federación Española de Fútbol mantuvo una reunión con los finalistas de la Copa del Rey, el Real Madrid y el Osasuna, un encuentro en el cual la entidad le ofreció a ambos conjuntos una parte de su cupo de entradas, con el fin de que cada uno de ellos pueda alcanzar el 40% de las localidades del encuentro, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Lo dejamos ahí, Adolfo, y rematamos entonces, sí, efectivamente, con lo del País Vasco, la vuelta al País Vasco y las demás competiciones ciclísticas, no, con el País Vasco. Y así vamos echando también el cierre. Gracias por acompañarnos. Este fin de semana, en la vuelta al País Vasco, nuevamente relució el gran superfavorito de esta competición, el ciclista danés Jonas Vingegaard, quien en la última etapa no solamente se la llevó de forma contundente, sino que se hizo totalmente con esta durísima vuelta. Y es que recordemos que ya sucede en el palmarés nada menos que al colombiano Daniel Felipe Martínez, un ciclista colombiano que hizo lo posible y lo imposible por tratar de revalidar su título, pero sus fuerzas no fueron suficientes ante este grandísimo superfavorito. Y es que después de terminar la vuelta y ver la clasificación general, podemos decir que Vingegaard ha vencido a la manera de los Tadej Pogačar, Wout van Aert, Mathieu van der Poel y Remco Evenepoel, esa nueva generación que está poniendo prácticamente patas arriba todos los cánones y toda la historia del ciclismo mundial. Y es que el más amplio deseo es de verlos en las grandes, en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, donde estamos seguros que nos darán un inmenso espectáculo. Pero a ellos también tenemos que sumar otros grandes ciclistas que estuvieron presentes precisamente en la clasificación general. Una clasificación general que terminó de la siguiente manera: campeón absoluto Jonas Vingegaard, y en el podio acompañándolo Mikel Landa a 1:12 y Jon Izagirre a 1:29. Los dos españoles que también estuvieron en la pelea por este título. Y también estuvo la presencia de un latinoamericano, el mejor de esta competición, el colombiano Sergio Higuita, que quedó tan solo a 1:37 y que también estuvo peleando quizá la búsqueda como mínimo del podio. Obviamente al frente estuvieron otros grandes y esperamos que estos competidores también nos demuestren sus capacidades en esas grandes tan ansiadas. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM te lleva al Populato del Año. Jessy Uribe. Jessy Uribe. Y Karen Lizarazo. Este 5 de mayo, envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido. Y todo el viernes, atento a la llamada regalona. Y recuerda contestar: yo escucho Latinos FM, Jessy Uribe y Karen Lizarazo. Tomando con esta canción

apasionar. No es casual que nos hayamos encontrado. ¿Cómo? Te incito.